Aquí comença la fleca de Ràdio RSK. Un programa conduït per en Joan Pera. Un programa especial, un programa diferent, perquè és el teu. Porque en estos tiempos y en este barrio, luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día. Molt bona tarda en aquesta primera edició especial de La Fleca. Avui és 21 de desembre, són exactament les 5 de la tarda en punt. Us preguntareu com és que avui hem decidit de fer programa, i és que, clar, hem fet comptes mirant el calendari i hem vist que hi ha tot un seguit de festes d'aquestes familiars importants que ens agradaran més o menys, però que són obligatòries, són aquelles dates obligatòries al calendari. I bé, vam decidir que això no havia de ser un problema per obrir la fleca i aprofitant les festes d'hivern farem coses molt xules, penso jo, aquí a la fleca. D'entrada estem d'enhorabona perquè comptem amb la presència in situ aquí a l'estudi de Ràdio RSK, al barri del Turó de la Peira, llindant amb el de Torrellobeta i Vilapiscina. Tenim, com us deia, a Sònia Moritz. Molt bona tarda, Joan Pere. Molt bona tarda, Sònia. Quin goig fa veure't aquí. Estàs més maca que la darrera vegada que ens vam veure. Ara fa mesos, eh? Farà uns mesets. Doncs sí. Encantada d'estar aquí, de nou. Encantada d'estar aquí als estimats estudis de Ràdio RSK. Com veieu, comencem forts, perquè habitualment en aquestes alçades del programa estem mirant de connectar a través de l'Skype i escoltem allò tot un seguit de problemes, que si la connexió avui la tenim en persona. Us explico què farem avui. Avui tenim un programa habitual, en el sentit de que no ens sortim de la nostra escaleta. Parlarem d'una exposició al voltant de Salvat Papa Said, farem una breu ressenya convidant a assistir-hi. També parlarem dels horts urbans d'aquí del barri de Porta, a Nou Barris, al vell mig de Nou Barris. Evidentment, avui és inevitable, Sònia, tu de què ens parlaràs? Parlarem o intentarem desgranar una mica què és la llei Sinde, que és de rabiosa actualitat. De fet, s'està debatent ja en aquesta mateixa tarda al Congrés dels Diputats a la ciutat de Madrid. A la carrera de San Jerónimo. I en principi hi ha problemes pel que hem vist al Twitter. Problemes per aprovar-la. Bé, ja veurem quines són les coses que passen una mica als passadissos, perquè ja se sap que potser volen sobres o hi han pactes o alguna cosa passarà. Molt bé, i després per acabar... Pensa que també avui s'hauria d'haver investit Mas, Artur, i no s'ha fet. Quina relació té això amb l'aprovació a correcuita, a final de que comencin les festes d'hivern, de tantes lleis al Congrés? Tot està relacionat. Doncs li dedicarem una bona estoneta perquè ens ho puguis... S'intentarà. Anirem pas a pas, ho farem amb equip i intentarem que els nostres ràdio lliure oients ho entenguin. Molt bé. I jo, per acabar, faré una breu ressenya també d'una notícia que ens ha arribat a través del blog de 500x20.blogspot.com, que és la pàgina web de la pàgina web de... Què passa, Sònia? No passa res, era el que sortia aquí. No se t'està escoltant. No passa res. Era per seguir una mica l'escaleta. Ja. Abans de que entressis a amb l'apartat, era perquè recordessis una mica els... Sí, jo només volia acabar de fer la presentació dels continguts. Una notícia al voltant de que cada cop hi ha menys persones que es poden pagar ni tan sols el lloguer d'una habitació, però entrarem en més detall. Ara bé, després, al voltant de les 6 de la tarda, tindrem amb nosaltres la gent de Radio Chango, gent amiga, gent estimada per la Fleca i per mi en particular, i ens vindran a explicar una mica en què consisteix el projecte Radio Chango, quines activitats tenen el futur més immediat o a llarg termini, fins i tot. Farem unes cervesetes perquè, clar, la Fleca quan obre pel matí és més de cafè amb llet, però a aquestes hores una cerveseta amb els amics sempre ve de gust. També ens parlaran de Radio Chango, en particular de la col·laboració que duen a terme a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que és diguem-ne, si no el més important, sí que un dels més destacats de centres autogestionats o de gestió cívica que hi ha a Nou Barris. Ara, de moment, us deixo amb la falca de presentació, aquella falca tan simpàtica, del pa nostre de cada dia, que és pròpiament la secció de la qual us he fet la presentació de continguts. Comencem amb el pa nostre de cada dia. El pa nostre de cada dia. El pa nostre de cada dia. El pa nostre, el pa nostre de cada dia. El pa nostre de cada dia. Amb Sònia Moritz i Joan Pera. Doncs bé, en efecte, el pa nostre de cada dia amb Sònia... Ja ho tinc encenedor, gràcies. Doncs bé, això, ja avui la cunya té sentit, perquè és amb Joan Pera i Sònia Moritz. Sí o no? I tant. Sí o no? Abans també, però era més virtual, depenia més de l'atzar. En fi, com us deia, comencem. La presentació d'aquesta notícia l'hem estat discutint ara a redacció, per dir-ho així. Ostres, et pots creure que no se m'ha imprès? En fi, ho estàvem discutint perquè, clar, la Sònia em deia, escolta, com pots presentar una exposició si no has anat a veure-la? Sí, això és el que et deia. I bé, és cert, però he pensat, calla, perquè la podrem relacionar amb certa notícia que ha sorgit darrerament. I és que tenim la història de que el Centre d'Arts Santa Mònica, la Rambla de Santa Mònica número 7, el que és les Rambles, a la part de tocar a Colom, es realitza a partir de demà passat, el dia 23, una exposició sobre el poeta de la Barceloneta, aquí hi ha una rima, el poeta, el gran poeta del barri de la Barceloneta, Salvat Papasseit, que es diu Salvat Papasseit, l'exposició, es diu Salvat Papasseit, poeta avantguardista català, tot junt. És el rotllo modern que s'estila ara al Centre d'Arts Santa Mònica. Bé, miraré de no divagar gaire. En efecte, no us faré la presentació perquè penso que té raó la Sònia. Només us diré que l'exposició paga la pena precisament perquè és gratis, perquè gira al voltant d'una figura que des de la Fleca li rendim pleitesia, no? Li dediquem coques. Li dediquem coques. I pans de pessic. I pans de pessic i quan arriba la tardor, panellets, també. Que és el propi poeta de la Barceloneta que us comentava, Salvat Papasseit. Per tant, nosaltres us convidem a que ho feu també, fer un tomb fins a la Rambla de Santa Mònica, al Centre d'Art Santa Mònica, i treure el cap a l'exposició Salvat Papasseit, poeta avantguardista català. En tot cas, ara, entrant en matèria, us comentava que ha sortit una notícia, una mica de música. Us comentava que ha sortit una notícia al blog de 500x20, l'Associació pel Joguer Protegit i Assequible que té seu, entre d'altres llocs, a Nou Barris. Doncs bé, ha vingut la televisió alemanya i ha fet un reportatge sobre aquests horts urbans de Porta, al vell mig de Nou Barris. Ja llegeixo la notícia. Els periodistes de la televisió alemanya SWR, com es llegiria això, Sònia? SBR o Südwestrundfunk. Sí, més o menys? Vale. Els periodistes de la televisió alemanya SWR els va interessar i molt l'experiència dels horts de barri de Porta i Can Masdeu al districte de Nou Barris, per ensenyar la seva audiència del sud-oest d'Alemanya i els cantons de la mateixa parla a Suïssa. També surten els horts del Forat de la Vergonya, al barri de Sant Pere, al centre de Barcelona. Us parlava dels horts de Porta. Diguem que és una iniciativa de l'Associació de Veïns de Porta que recolza aquesta iniciativa, que es desenvolupa sobre un solar propietat, creiem, de Núñez i Navarro, que de moment s'ha salvat d'ésser estripat pels bulldozers gràcies a l'esclat de la bombolla immobiliària. La institucional millor botiga del món, és a dir, Barcelona, conserva entre edificis, en solars de propietaris privats que volen omplir-los de ciment i totxo, aquests racons bucòlics. Són espais de vida verda i comunitària, que en els anomenats mercats immobiliaris cotitzen com ocupes. Sí, senyors, aquests espais que els veïns aprofiten per fer horts, horts urbans, acaben sent titllats com a ocupes. No deixen de tenir raó i jo crec que això, de fet, honora encara més aquesta tasca que duen a terme tant els ocupes com la gent que cultiva tomàquets i d'altres productes de la terra al vell mig de la ciutat. En tot cas, deu ser per aquesta etiqueta d'ocupes que l'Ajuntament del districte ha ignorat fins ara les peticions dels parcel·listes que demanen un punt d'aigua per regar les verdures. Els ocupes ni aigua, deuen pensar les autoritats. És la santa propietat privada i les plusvàlues que generen. Endavant, Sònia. Bé, jo us porto una mica, com hem dit abans, rabiosa actualitat, llei Sinde. Com que des d'aquí de la Fleca no teníem massa amb coneixement del que realment era aquesta llei, doncs us hem intentat preparar un petit esbós que es titula Desmuntant pas a pas la llei Sinde. Hauríem de dir que la llei Sinde s'inclou dintre d'una llei, és un subapartat d'una llei més genèrica, no sé si és una llei orgànica, no ho sé, però ho hauríem de mirar, però és la que s'anomena la llei d'economia sostenible, i dintre de la llei d'economia sostenible dins hi ha la llei Sinde. Com s'ha d'entendre la llei Sinde? La llei Sinde ha sigut un procés que s'ha portat a terme des de fa uns 5 anys, amb Zapatero al capdavant. Tota pressió exercida sobre Espanya en quant a la propietat intel·lectual i en què ha derivat la llei Sinde està basada en una gran mentira elaborada al llarg d'anys amb estudis fabricats per la mateixa indústria afectada, amb dades descontextualitzades, fal·làcies, interessos agents externs o inclús llegendes urbanes. Posem-nos amb antecedents. Recordem primer la situació a Espanya dels enllaços P2P no és un delicte. Tot i així, els P2P són els enllaços que seria peer-to-peer, que significa d'igual a igual, que són aquells enllaços que pots veure coses o t'ofereix una sèrie de continguts però que a la vegada no te'ls estàs descarregant sinó que els estàs obrint. La història és que des de fa uns anys s'han empreses o lobbies han presentat 10 casos dels els quals denuncien aquests fets. D'aquests 10 casos, la majoria han sigut sobreseguits i només un parell de casos doncs, hi ha hagut una sentència condemnatòria que ha estat de conformitat, és a dir, que s'ha arribat a un pacte entre el denunciant i el que està acusat es declara culpable i no es jutja a fons l'afer. Per tant, la llei Sinde està pensada per treure's del mig els jutges i substituir-los per un òrgan administratiu. Si la justícia ha de donar la raó a la indústria en les seves demandes de tancament de pàgines, doncs aleshores la solució és saltar-se-la. És un bypass, saps? Per tant, podem classificar anirem pas a pas per entendre una mica la llei Sinde. Per una banda, el primer pas seria que si els teus clients canvien d'hàbits, doncs no els hi donis alternativa. És a dir, en realitat el que es tracta de amb tots els mitjans disponibles, doncs, de mantenir els mateixos marges i la situació d'aquestes empreses que la que tenien abans de l'arribada d'internet i de la digitalització. És a dir, inclús trepitjant els drets fonamentals dels ciutadans, la idea és parar el progrés i tornar al 1990. Com a exemple tenim la streaming, una forma d'accés a continguts audiovisuals que s'ha convertit en una de les principals formes d'accés dels usuaris amb un gran èxit a llocs com YouTube o Spotify, Groovshark o també la streaming és la tecnologia que els nostres ràdio lliure oients utilitzen per escoltar-nos des de casa, per internet o allà on estiguin a través d'internet. És a dir, això és una mica el peer-to-peer, el P2P. Estic pensant que amb la gent de Radio Chango, que tenen pàgina web, radiochango.com, els hi podem demanar l'opinió precisament avui. Com els pot afectar la llei amb tot el tema aquest de la indústria de la cultura. També la llei Sinde s'ha anomenat la llei antidescargues, també és aquesta, la llei antidescargues. Els hi demanarem l'opinió, però continua. Bé, doncs, ja et dic, l'streaming ja seria l'streaming que ens ofereix el YouTube o Spotify. Nosaltres podem pensar, hòstia, nosaltres estem veient aquí vídeos de caïdes tontes, els resums de partits de futbol, vídeos de música, però també veiem que la gent del YouTube o de l'Spotify s'estan forrant, saps? Vull dir, és una mica que l'streaming i l'indústria capitalista no està renyida, però el que passa és això, doncs, el baixar de tu a tu, el P2P, doncs, és el que es persegueix. I una mica, doncs, és això és el que ens porta al pas número 2, és a dir, manipular o inventar xifres. Destaca que el 45% dels ingressos generats per aquest tipus d'indústria, la indústria cultural o la indústria audiovisual, corresponen al canal digital. I el 24% dels ingressos de la indústria musical provenen de les ventes a canals digitals. Dada que, segons Antonio Delgado, situa Espanya en una situació similar a la resta de països desenvolupats. Per tant, que allò de que internet debe ser regulado perquè si no les empreses perden dinero, doncs amb aquest aspecte es veu que no, que tots els països desenvolupats, doncs, diríem els països d'Occident, doncs, tenen les mateixes dades. Per tant, no s'explica, doncs, que la ministra de Cultura, per exemple, del 2005, la Carmen Calvo, digués que la pirateria dà més diner que el tràfico de drogues. Caram, escolta, un petit comentari. Estic mirant d'actualitzar a mesura que vas que vas parlant, he recollit aquesta referència de la llei Sindia ens vol tornar, vol aturar el progrés i tornar a 1990, i el Xavier Monge ens diu a 1984, per ser més exactes. Touché, es reconeix. En tot cas, Xavier Monge, et convidem a que ens contestis perquè ets un convidat que ens agradaria tenir aquí. Potencial. A veure, exacte, potencial en el sentit de amb potència. Perdona que t'hagi interromput i continuem. Bé, a veure què tenim aquí en aquest paperot. Ens diuen que un altre dels arguments en defensa de la llei Sindé és que la pirateria obliga els músics a tornar a fer bolos perquè no poden gravar discos. Una cosa que tampoc se sosté de cap manera, ja que els ingressos obtinguts per un músic amb la venda d'un disc mai han sigut la seva principal font de finançació. El problema no és de la música ni dels músics, sinó dels intermediaris, les discogràfiques i d'una indústria que porta 15 anys sense saber adaptar-se als nous hàbits dels usuaris. Bé. Pas 3. Prioritza els interessos de la indústria estrangera. Per exemple, com ens diu aquí el senyor Delgado, els llargmetratges estrangers, bàsicament el cinema de Hollywood, representa el 84,4% de la recaudació a Espanya. Tot i així, el lobby del copyright a Espanya amenaça en que si no s'aprova la llei Sindé, aquestes multinacionals se'n aniran. I ens preguntem una mica, com pot ser que si que una indústria que genera el 84,4% dels seus ingressos se n'hagi d'anar tenint aquest percentatge de mercat? Per tant, una mica el govern el que pretén amb aquest tipus de mesura, doncs, és el fomentar el cinema espanyol. Què passa amb el cinema espanyol en aquest aspecte? Doncs que fins i tot els propis professionals del cinema espanyol reconeixen que la cultura a Espanya, el principal problema per al cinema nacional és que està subvencionat, polititzat i amb una imatge molt negativa, que i se li assignen qualificatius com, en el cinema espanyol em refereixo, com autocomplaent, arrogant, endogàmic, victimista, i se'ls acusa de divisme i d'actuar com un grup de pressió. En fi, després jo afegiria amb el modus irònic on de dir que, a més, la cultura està molt perseguida a Espanya perquè a Catalunya, per exemple, es prohibeixen les curses de braus, que, com tothom sap, és cultura. I no tortura. En fi, realment una mica una certa esquizofrènia. Una certa esquizofrènia, perquè, per altra banda, la llei Sindé, d'alguna manera, fomenta aquesta indústria de Hollywood en detriment de la producció local o de la producció catalana o de la producció espanyola en general, perquè no va més enllà de trencar aquest tòpic de la politització i la subvenció. I aquest és aquest aspecte és un dels passos que ens porta, doncs, enllaçar amb les revelacions que han hagut a Wikileaks, no? Doncs que els últims cables referents en aquest tema, doncs, ens han portat a llum i informació de que el govern i ha rebut pressions per part dels Estats Units, doncs, per portar endavant aquesta llei i prohibir, doncs, les descàrregues de P2P i afavorir la propietat intel·lectual i pressionar Espanya de que si no ho fan els posaran en una llista negra de països a vigilar per les vulneracions a la propietat intel·lectual, és a dir, el copyright i totes aquestes coses que d'alguna manera les SGAE també hi estan alineades. A veure, tens alguna pregunta, Joan Pere? O algun comentari? Doncs m'ha cridat l'atenció això darrer que has dit. Els cables que es van desvetllar o que s'estan desvetllant de Wikileaks insinuen o donen testimoni d'això de... Bé, revelen doncs, conversacions de l'ambaixada de l'ambaixada amb el Ministeri de Cultura i doncs, revelant pressions i inclús informes dels interessos que estaven en perill si no s'aprovava una mesura com aquesta, com la Llei d'Economia Sostenible / Antidescargues. Però déu-n'hi-do, llavors, fins a aquest punt arriben les pressions del govern dels Estats Units. Està sí, molt bé. Sí, plan antipirateria. I no és una cosa de la Cinde en concret. Cinde ha sigut una mica la que ha recollit doncs, tots els fruits que han rebut tots els ministres de cultura del govern de l'estat espanyol, perquè, com es diu, Carmen Calvo, la que hem anomenat abans, o el Molina, César Antonio Molina, doncs han estat involucrats amb el plan antipirateria. I això, doncs, hi han cables que ho revelen. Caram. En el redactat de la llei està condicionada doncs, per tots aquests lobbies, des d'indústria cinematogràfica, grups, associacions de propietat intel·lectual i una mica doncs, a la persecució de l'usuari d'internet i una mica doncs, el retall dels drets fonamentals dels usuaris d'internet. I pensar que la... És una ignorar els ciutadans. Ignorar els ciutadans. Digues. No, simplement, pensar que Ángeles González Sinde, l'actual ministra de Cultura de l'estat espanyol, és guionista i directora de cinema, o ho era. Sí, alguna cosa així. I també potser ha fet pel·lícules i tot com a actriu secundària o alguna cosa així. No ho sé, però també ha fet sèries de televisió tan afortunades com La Casa de los Líos. La Casa de los Líos. Que en realitat és un bon títol pel que està sent la Llei Cinde. En fi... Per acabar sí. Amb el tema de la Llei Cinde, m'agradaria llegir un extracte. Et sembla que ho fem després d'una cunya, d'una falca. Escoltarem Mai vençuts de Balots. Vinga. Us deixem amb una falca de Ràdio RSK, l'estrenem avui, a veure què us sembla. Les crítiques que hem rebut des de l'assemblea de Ràdio RSK, la veritat, no aconsellen emetre-la, però de moment és tot el que tenim. Us deixem amb Avalots, Mai vençuts, i tornem amb el pa nostre de cada dia. Ràdio RSK, al 107.1 FM. I a www.rsk.cat. Una ràdio lliure de nou barri. Una ràdio assembleària. Popular, autogestionada. Ràdio RSK. Al 107.1 FM. I a www.rsk.cat. Las propiedades adquiridas, vida, trabajo y de esfuerzo. pa nostre de cada dia. El pa nostre de cada dia. El pa nostre, el pa nostre de cada dia. El pa nostre de cada dia. Amb Sònia Moritz i Joan Pera. Bé, perdoneu perquè us he dit que la cançó amb la que us deixàvem era Mai vençuts, així es diu l'àlbum de Balots, però la cançó era Orgull proletari. En fi, amb aquestes coses, sempre hi ha, de tota una fornada, sempre hi ha un pa que surt més bo que la resta. Una, perdona? Una ametlla amarganta. Sí, doncs això. I bé, us recordo que no us ho he dit abans, ens podeu seguir per infinitat de llocs. A veure, si viviu, fem un repàs. Si viviu a Nou Barris, podeu sintonitzar el dial al 107.1 FM. Crec que també se sent a zones d'Horta i a zones del Carmel. És possible, és ben possible això que dius. I per internet ens podeu seguir sense cap tipus de problema, només cal que tingueu connexió, al www.rsk.cat. A banda, ens podeu fer arribar missatges tant pel Facebook, si som amics, em sembla, així, això va així, no? Cal tenir aquesta sol·licitud. És la nomenclatura que fan servir. Sí, em sembla que cal que siguem amics, com el Twitter. Jo el Facebook no el controlo gaire, em sembla que és la fleca Radio RSK. Ni idea, però es pot arribar al Facebook de la fleca a partir del web, a partir del blog de la fleca. Uh-huh. Hi ha un enllaç. Uh-huh. I al Twitter ens podeu seguir, que és twitter.com/lafleca-radio-rsk. I per descomptat ens podeu escoltar programes anteriors a lafleca.wordpress.com. Aquest és el nostre blog, sí. Estem mirant, després d'una suggerència d'un company, Pavlovski, em sembla que es diu... Té casa coberta. Sí, ja hem dit el nom i el cognom. Així és com s'anomena amb el Twitter. El poden seguir... No, però el Twitter està per Pavlovski. S'ha canviat, ara és p.casacoberta. Ah, d'acord. Doncs això, p.casacoberta... Aquest és el nom d'usuari, però em sembla que és Pau on Tour, el nom d'usuari. @PauOnTour, T-O-U-R. Que a veure, per cert, si podem conversar amb ell també a Ràdio RSK aquí a La Fleca, que té una història de llibres, descàrrega de llibres, que té força bona pinta. En tot cas, el P.Casacoberta o Pau on Tour ens comentava que és una mica embolicat el tema d'escoltar els programes. Estem que li poséssim un gadget o una cosa, sí, així. Estem provant d'incloure aquesta millora, però de moment és el que tenim i fins que no hi hagi novetat serà la forma de poder escoltar els programes enregistrats a la fleca. I si algú té un suggeriment de com posar una aplicació d'aquestes, doncs recordar lafleca.radiorsk@gmail.com. Déu-n'hi-do, és que si fem repàs de totes les vies per contactar amb la fleca... És massa, no? És una bogeria. Se'ns ha anat de les mans totalment. És una bogeria, però bé, no... És aquesta la que hem triat, no... És aquesta bogeria, no pas una altra, que no sigui aquesta. Doncs bé, per últim, recordar-vos que d'aquí a 25 minuts, escaig, minut amunt, minut avall, comptarem amb la presència de la gent de Radio Chango aquí a La Fleca. Penso que val la pena, que ens diran coses força interessants. Segur que sí. Sònia, rematem això de la llei Sinde? Rematem. Que, per cert, és una cosa que volen fer al Congrés dels Diputats aquesta tarda. Volen rematar-la? Hauria de ser ara, però el Zapatero segons... Ara ens ho expliques. Només volia dir que això és el que volen fer al Congrés dels Diputats i a veure si ho poden rematar o l'han de tenir encara aparcada al congelador, a veure si la poden colar d'una altra manera. Continuem amb el pa nostre de cada dia. Endavant. Bé, primer recordar que ahir el dia previ a l'aprovament o no de la llei Sinde, la majoria de les webs dels partits polítics que donaven suport van rebre un atac van rebre un atac d'Anonymous, que també són el col·lectiu que també ha portat a terme atacs cibernètics a les webs que van boicotejar Wikileaks o que, degut a pressions, van deixar de gestionar els dominis, comptes, etc. O són els mateixos, si no m'equivoco, que també han dut a terme atacs contra PayPal i sí, Mastercard, Visa, un banc suís, i que també van fer un atac a les GAE, un atac a la pàgina web fa bastant de temps. Parlo de memòria, potser m'equivoco. Doncs mira, sí, algú d'Anonymous, que pel que es veu dominar informàtica i això de fer un gadget al WordPress, ho deu fer amb el dit petit. Amb el dit petit. Per tant, si algú ens està escoltant o pensa fer-ho, si pensa fer-ho potser no ho sap ara, però que sàpiga que a lafleca.radiorsk@gmail.com estem interessats en saber com incloure un gadget de MP3, de so, un arxiu de so, dins del WordPress. Perdona. Bé, Anonymous, interessant la nova dimensió que adquireix doncs, la protesta i la dimensió virtual a internet que requereix que està prenent la protesta. Interessant. No, suposo que la majoria de l'establishment considerarà aquest tipus d'accions com gambarrades, vandalisme, coses així, i segurament acabaran perseguint o fent servir mesures per tancar o per, no ho sé, ni idea, no conec el món virtual amb tanta profunditat, però veiem que per una banda van la gent experta i per altra banda els polítics a remolc, com si fossin policies antivalots. No, per aquí no passeu, per aquí no entreu. Bastant gràfic. I bé, per una mica per acabar de rematar el tema llei Sinde, dues coses. Des de certs portals d'internet rebem informació de que la votació de la llei Sinde s'ha posposat fins aquest vespre. S'hauria d'estar fent ara i ja s'ha posposat en aquest vespre. Això significa que hi hauran camarilles i corredors maletín i corredisses pels passadissos. Maletín viene, maletín va. Pim, pam. Maletín viene, maletín va. Pim, pam. A veure com acaba. A priori, el que té la clau de que s'aprovi o no s'aprovi és CiU, Convergència i Unió. O sigui, que s'aprovarà, o no? Tu com ho veus? Si Convergència i Unió té la clau, s'aprovarà. Sí, no... sí, si les esperances estan a... Sí, Duran i Lleida i l'integrisme catòlic o neoliberalisme agressiu, que és el que ens presentarà Mas per sortir de la crisi, doncs s'aprovarà. Les esperances estan a Convergència i Unió. La Fleca patrocina les esperances de Convergència i Unió. En fi, més val prendre-s'ho amb una miqueta d'humor. Estava pensant, ara que parlaves del senyor Mas, del molt honorable o molt futurible honorable senyor Mas... No sé si els diputats, només pel fet de ser diputats, ja reben el qualificatiu d'honorable, eh? No ho sé, em sembla que sí. Hosti, però el president és molt honorable. Sí. Si això és cert, potser es diuen honorables, però el molt honorable només queda restringit a... el president de la Generalitat. No ho sé, ni la veritat tampoc m'interessa, no crec que interessi a gaire gent. Una cosa, com està el tema de la investidura d'Artur Mas? No ha superat la votació que es requereix i s'ha posposat a dijous. No habemus president... No habemus presidentum. Entenc. Bueno, doncs dijous serà el dia, no? S'ha d'abstenir el PSC o el PP? O ERC. Em sembla que ERC no suma, eh? Té 10 escons. Però crec que avui han dit que per... per no sé què de per no allargar més l'agonia aquesta de oi, no hi ha president, no hi ha president, per responsabilitat democràtica s'abstindran. Això és el que crec que ha dit per Cercós. I també li ha fet una mica la... el... com ho diríem? La picada d'ullet de donar-li suport amb una altra nova aventura autonomista. Li ha dit com... vols fer una intentona? Vols fer una altra intentona, Artur? Doncs jo t'acompanyo. És a dir, ens cansen. Això qui ho ha dit? Puigcercós, ara a Mas. Fem una intentona pel pacte fiscal? Va, jo t'acompanyo. Però després tingui un pla B. Sí, sí, sí. En fi... I després el C, el D, l'E, l'F. En fi, vols rematar aquest bloc? Bé. Potser ja l'hem rematat, ja l'hem, no? Ja l'hem rematat. I ben rematat que està. Doncs entrem us comento la darrera notícia i a veure si hem d'estar alerta, perquè clar, ens vindran els convidats i els hem d'obrir la porta. Per tant, us deixarem amb alguna cançoneta. De moment, el que us comentava, el tema aquest de la... el tema aquest de la notícia entorn... a veure si m'aclaro... sí. Entorn... ho tinc aquí. Crece el número de persones que no poden pagar ni una habitació. Us sorprèn? Us agafa per sorpresa? No, no ho crec. No ho crec pas. Doncs bé, la darrera Magdalena, el darrer pa de pessic de la fleca en aquest pa nostre de cada dia, ens el porta Càritas, també a través del blog de 500x20.blogspot.com, l'associació per un lloguer social. Recull un informe que ha fet Càritas que parla de la maleïda crisi que es va iniciar l'any 2008. Hi ha gent que diu... no, quan li dius, quan llegeixes això, per exemple, diu la crisi empezó en 2008. I dius, quina crisi? Però sí que és veritat que han pitjorat el panorama, però vaja, hi ha gent que portem en crisi des de no se sap ben bé quan. Sembla hereditari. Doncs bé, una de les manifestacions més greus d'aquest informe de Càritas és que la gent que perd tota possibilitat d'una vivenda digna es troba desemparada totalment. La negació d'aquest dret recollit per les lleis internacionals topen a aquest país, el país petit, Catalunya, el país gran, la península, en fi. Doncs bé, topa amb el dret a la propietat privada de la banca, immobiliàries i constructores, que sí està defensada per les lleis, els jutges, l'Estat, legions i legions d'advocats, la policia i els Mossos d'Esquadra, que també són policia. Doncs bé, bàsicament són 13 punts, com els famosos 13 punts de Mourinho, però aquests afecten a molta més gent. El primer és que la gent jove sense feina no té projecte a futur. Això no sé ben bé si és així. La gent que no jove sense feina no té projecte de futur. Potser no té vies per dur-lo a terme, però dir que no té projecte de futur. Segon, la gent jove que el seu salari no dona per iniciar una vida independent dels seus pares. Això ja ens apropem més al quid de la qüestió. Tercer, la gent jove ni tan sols assoleix pagar el lloguer amb l'ajuda dels 210 euros. Tal com estan els lloguers, potser 210 euros no et soluciona gaire la vida. La gent que perd el pis de lloguer viu de relloguer en altres habitacions. Cinquè, la gent que sempre ha viscut en habitacions rellogades. Sis, la gent que torna a casa dels seus pares amb un deute impagable després de l'embargament del pis per la hipoteca. Setè, les famílies que viuen compartint pis per poder pagar-lo. En realitat, el panorama no està tan allunyat a coses que segur que molta gent ha sentit dels seus pares, de les seves famílies, ja sigui avis, tiets, de fa un munt d'anys, que semblava que això de tenir un pis per cada família nuclear s'acabaria imposant. Ens n'adonem que no és així. Continuo. 8, la gent que viu en el pis de la costa i lloga al pis, o sigui, això el que vol dir és la gent que viu a la segona residència i lloga al pis de la ciutat per pagar la hipoteca. Hòstia. Doncs aquests encara ho tenen bé, perquè tenen dos pisos, encara s'ho poden muntar, vulguis o no. Vulguis o no. 10, cada cop més hi ha més gent que viu al carrer. 11, la gent amb feina que va als menjadors socials per arribar a final de mes i poder pagar el pis o la hipoteca. 12, aquí diuen, cada vez más casa sin gente y más gente sin casa. ¿Cómo se entiende? I per últim, un fotiment. Jo crec que he vist cartells que parlen de 80.000 vivendes buides a Barcelona només i que estan tancades, que no hi viu gent. La notícia del blogspot aquest de 500x20 de l'Associació per un Lloguer Protegit diu: no és de recibo que en 8 anys de tripartito i 35 anys de muchos ayuntamientos de izquierdas, això és ser molt optimista, les ciutats com Barcelona pràcticament no tenen més de un 1% de pisos d'alquiler públic i d'emergència social con los que paliar esas situaciones. No es de recibo que las familias, en lugar de ejercer un derecho, se vean abocadas al hacinamiento o a las obras de beneficencia como Cáritas o las ayudas a la vivienda pública que acaban en manos de esos embaucadores de sueños llamados banqueros, inmobiliarias, etc. ¿Cómo es posible que en el país que más viviendas ha construido, que más vivienda vacía tiene, sea uno de los más caros de Europa? Fácil. No hay mercado de la vivienda. Hay un lobby en su lugar que altera los precios fraudulentamente constituido por banqueros, inmobiliarias, constructoras, todas las administraciones públicas y las leyes que lo favorecen, empezando por la salvaje ley hipotecaria hasta las del desahucio exprés. Jo, saps què estic pensant, Sònia? Digue'm. Que molt millor del que jo ho he explicat llegint-ho, estaria molt bé portar alguna persona de 500x20. 500x20 estaria molt interessant i també seria interessant portar gent de la plataforma pels afectats per l'hipoteca, que mira, estan portant campanyes en contra de desnonaments. Mira, i debatre aquest tema. Mira, déu-n'hi-do, no és cap tonteria. El que podríem fer és contactar amb aquests que hem dit, 500x20 i els afectats per la hipoteca, i convidar-los tots dos al mateix dia. A l'estudi. A l'estudi, sí. Com ho veus? Perfecte. Movem fils? Intentarem. Molt bé. De moment encara no, perquè estem enmig de la fleca. Arribem gairebé a l'equador del programa. Falten 10 minuts per les 6. En aquests moments, en principi, si són puntuals, jo no sé, clar, està plovent, potser arriben una mica tard, però en principi a aquestes hores arribaven els convidats que tenim a continuació, la gent de Radio Chango. Podeu consultar la seva pàgina a www.radiochango.com, que els tindrem aquí en directe a partir de les 6. Per tant, què farem? Doncs farem una cosa. Us deixaré amb la cunya llarga, aquella cunya llarga que ja ha fet fama, de Mourinho, que no se sap si és Mourinho o algú, no sé com dir-ho ara, en fi, gent d'altres indrets del món. Però bé, jo puc donar fe de que és Mourinho, Sònia. Jo també. Perquè després parlin pestes d'aquest home i es va prestar a venir aquí i fer una cunya per la fleca, sense cobrar, eh? Bueno, es va prendre un parell de birres de la nevera, però això, en fi, ho fem tots. Doncs bé, us deixem amb aquesta cunya i a continuació, com sé que a la gent de Radio Chango els agrada, escoltarem Agua Bendita, la cançó Tanto Tienes, Tanto Vales. Que alguna cosa té a veure també amb això que estem parlant. Tanto Tienes, Tanto Tienes, Tanto Vales. També ho podríem dir: ¿cuánto tienes? I a partir d'aquí veurem si s'aprova o no la llei Sinde. Us deixem amb la cunya i la cançó d'Agua Bendita, Tanto Tienes, Tanto Vales. Fins ara. Què passaria si un dia José Mourinho fos el teu entrenador? Hola, soy José Mourinho. Dicen que soy el mejor del mundo. Aún no sé si es verdad, si soy el mejor del mundo. Pero pienso que sí. Hola, et donaria bons consells, veritat? Vamos, vamos! Però què haces escuchando la SER? En Barcelona hay mucha cultura, hay radio de calidad. Yo gusto mucho de escuchar Radio RSK, son buenos, y lo saben que son buenos, y por eso gusto de ellos. Eu sou um grande defensor do ser humano, credo muito nele. Eu escuto a fleca de Radio RSK, eu tenho Radio RSK no coração, agora e sempre. Quando estou em Barcelona, la escuto no 107.1 da frequência modulada. E se estou fora, estou em Madrid, no 3W.rsk.cat. Observando, mirando el horizonte, que sin escrúpulos patrulla por la vida de 8 a 3, agarrado a su carabina. Comeremos pan de hoy. Mañana, hija, mañana. La 107.1 de la FM, La Fleca, en nuestra radio RSK. Todos los sábados de 11 a 1, con Joan Pera, de aquí del barrio, nuestro vecino. Porque en estos tiempos y en este barrio, luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día. En Radio RSK, todos los sábados de 11 a 1, aunque es posible que lo emitamos en otro momento, nos reservamos esa opción. La Fleca, con Joan Pera, en Radio RSK. En fin, continuamos en La Fleca. Ahora faltan 5 minutos para las 6 y ya tenemos aquí a la gente de Radio Chango. ¿Por dónde empezar? Antes de nada, muchas gracias por venir. Disculpa. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Binks. Es la primera vez que vienes al estudio de Radio Resaca. Correcto. Haznos una cuña. Anima a la gente a que venga. Empezamos mal, ¿eh? Que se nos van los oyentes. No, lo primero, decir que el estudio es muy guapo, porque realmente hay una pizca de envidia pensando en cómo emitíamos nosotros en nuestros tiempos de Radio Chango. Y decir, hostia, haber tenido esto, que bien lo hubiéramos pasado, hubiéramos hecho más cosas. La verdad que mola mucho, lo habéis curado aquí muy bien. No te creas que están así, ¿eh? No te creas que están así, ni mucho menos. Bueno, hay bastante trabajo detrás, ya sabes, todo un colectivo. Yo no me he preparado la entrevista. Creo que en una radio libre esto se puede decir, ¿no? No me he preparado la entrevista. De todas maneras, estoy, a ver, algo sí que hay aquí preparado, sí, a ver. Esto si lo cierro, en principio, bien. A ver, Binks, ¿tienes encendido el micro? Igual esto te lo tendría que haber dicho antes. ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo yo y te oye... Ahora sí, bueno, buenas tardes. Vale, le voy a dar un trago a mi cerveza y volvemos a empezar. A ver, Binks, te decía antes, cuando no se oía nada, cuando hablaba yo solo, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Me decías que te daba envidia de cómo, por cómo emitíais en el programa de Radio Chango. Me da envidia este estudio de lo bien que está arreglado, la verdad. Luego, ajá, todavía acabamos de llegar, todavía no he mirado bien los equipos y tal como está montado. Tengo ganas de cotillear un poco, pero la verdad que el primer impacto es de qué nivel, qué bueno, qué guay. Está muy bien, la verdad es que sí. ¿Qué te parece? Mira, ya que lo has sacado el tema, yo te comentaba que no he preparado la entrevista porque digo, con Binks, caray, somos amigos. Algo surgirá. Somos amigos, así que le ponle una cerveza, que fume, yo me tomo una cerveza, llamaré algún cigarro y seguimos hablando. Me encantan las radios libres, Jordi. Yo creo que hay que disfrutarlas. En cualquier caso, ya que sacas el tema del programa, antes de empezar, lo normal sería, oye, háblanos del proyecto de Radio Chango, pero vamos a subirnos en marcha. ¿Vale? Sí, no seamos pedantes desde el principio, vamos a darle un poco de vidilla. Exacto. Cuéntame, ¿el programa lo seguís haciendo, el programa Radio Chango, que hacíais los miércoles, ¿verdad? Hacíamos, durante 2 años hemos estado haciendo los miércoles un programa de radio en directo, de hora a horita y media. Y el año pasado ya lo dejamos para dar cancha a un proyecto todavía más grande que nos llevó todavía bastante tiempo y que conoces muy bien por haber estado ahí, Radio Chango TV. Hemos dado el salto de la radio a la TV, con todo no podíamos. Y este año, bueno, la avalancha ha podido con nosotros y ahora estamos en un momento un poco más de relax, seguimos actualizando la web, pero de momento no hay programas en directo de radio. Sí que hay una radio que sigue emitiendo, pero no tenemos, bueno, comentaristas, por así decirlo. ¿Es música dentro de lo que música, es? Música y música. No hay publicidad, no hay nada más. Para quien no lo sepa, supongo que como lo hemos venido repitiendo, pero pueden entrar en vuestra página en www.radiochango.com. Correcto. ¿Cuántos años tiene esta web? Cuéntanos, ahora sí, ahora ya entramos. Háblanos de Radio Chango, de cómo surgió la idea. Pues mira, Radio Chango es un portal de internet que surgió a finales de marzo del 2000, de 2001, perdón, estamos a puntito de cumplir los 10 años. Es una web que hicimos entre 3 personas porque nos gustaba el mestizaje por un lado y porque teníamos ganas de hacer una web que vinculara la música que nos gustaba, el mestizaje, con el mensaje que se encuentra detrás de la letra de muchos de los representantes del mestizaje, ¿no? En aquel entonces, pues Manu Chao acaba de sacar El Clandestino, estábamos todos con ese descubrimiento así... Y bueno, que nos dimos cuenta de que había muchísimas más bandas que tocaban así músicas de fusión muy alegres con un importante mensaje social detrás. Quisimos unir las dos cosas en internet porque por aquel entonces, bueno, y todavía ahora webs con ese enfoque no creo que haya muchas, por no decir ninguna quizás. Bueno, ahora sí que la verdad que han nacido más proyectos, pero bueno, creo que Radio Chango en estos 10 años... sin que lo hubiéramos querido al principio, pero ha llegado a convertirse casi en un referente en internet de lo que es mestizaje y alrededores. Hay más de 400 bandas con su biografía, su discografía, su enlace a sus webs, a fotografías, se pueden escuchar temas en la radio online... Y aparte de hablar de música, hay también una agenda de conciertos. Aparte de la música, hay un apartado conciencia social, donde también se publican bastantes artículos de que vamos pillando de webs amigas o que nos van enviando redactores. De gente bastante potente. Hoy estaba leyendo uno de Esther Vivas. Sí, Esther Vivas, que ha sido cap de lista ahora en las últimas elecciones catalanas con... Desde Baix. Desde Baix. Es colaboradora habitual de Radio Chango. De hecho, hemos tenido el gusto de entrevistarla... ¿Ah, sí? Sí, en Radio Esperanza, que estábamos ahí también con el equipo de Radio Chango. Y también Ramón Chao, el padre de Manu Chao, que también conocido no solo por ser el padre de Manu, sino porque es un periodista muy importante. Periodista importante, sí. Y escritor. Y con él también hemos colaborado, nos enviaba puntualmente sus textos para Radio Chango. Ignacio Ramonet, también el director de Le Monde Diplomatique. Ya veo, estáis con los capo cañoneri de digamos, el, ¿cómo lo diría?, del altermundismo, por decirlo, de otro mundo es posible. Sí, la verdad es que cuando te metes un poco en este mundillo te das cuenta que somos los mismos por ahí que nos vamos encontrando. Entonces es fácil una vez que te empiezas a mover, pues tejer contactos. Normalmente gente bastante abierta a colaborar y con ganas también de compartir, sobre todo el conocimiento. Es un poco la parte clave del altermundialismo. Si no nos difundimos entre nosotros, es que desde luego no lo va a hacer la prensa seria, seria entre comillas. La verdad es que en relación a esto, yo tengo la impresión, cuando voy a manifestaciones aquí en Barcelona, que nos acabamos conociendo todos, ni que sea de vista. Sabes que alguien se mueve en tal ámbito y al final nos juntamos todos. Es un poco gueto, ¿no?, el tema este. Sí. Y... hay que romper el círculo y... Sí, sí. Y en los conciertos pasa lo mismo también. Claro, me imagino. Al rato, las primeras filas, siempre reconocerás a alguien. Mira, me comentabas que el proyecto va a hacer 10 años ya dentro de nada. Ahora te preguntaré sobre qué planes hay, si se puede desvelar algo para el 10º aniversario. Pero ¿qué ha quedado de este boom del mestizaje, que la verdad pegó muy fuerte? En Barcelona creo que fue uno de los sitios donde pegó más fuerte. ¿Qué queda actualmente? Pues quedan un montón de bandas, eso sí, cada vez creo que hay más. También ha llegado una cosa curiosa con los años de tanto boom del mestizaje, que incluso ahora hay bandas que hacen mestizaje no porque quieran fusionar, sino porque está de moda. O sea, hemos llegado hasta estos extremos, ¿no? De esto funciona, pues vamos a hacer esto. Pero en fin. Y cada vez quedan menos sitios para tocar, por lo menos en Barcelona, Cataluña, incluso diría que todo el Estado español, hay una situación bastante crítica con lo que son espacios públicos. Cada vez más hay festivales de mucho dinero, salas que te cobran un dineral de entrada, eso sigue funcionando muy bien, pero espacios para tocar gratis donde los grupos que luego tocan en esos festivales tendrán que empezar. Entonces, y para empezar no te van a contratar ahí, tiene que empezar un poco en la calle, en los bares, y eso se está perdiendo, lamentablemente. O en los conciertos que organiza Radio Chango. O de vez en cuando en esos conciertos que todavía seguirá organizando Radio Chango. ¿Hay alguno previsto así a corto plazo que nos puedas comentar? A corto plazo no, pero como comentabas antes, bueno, hay un 10º aniversario de La Vista, no es algo que se pueda ignorar. El tiempo pasa para todos, para Radio Chango también, sí, y llegan los 10 años. Llegan ya las dos cifras. Entonces, hay algo que se está barajando. También son los 10 años de GATS, Grupo Associat pel Treball Sociocultural, una asociación del Prat de Llobregat con las cuales llevamos trabajando mucho tiempo, y como ellos también quieren festejar los 10 años, pues posiblemente hagamos algo junto. Y como los dos, tanto Radio Chango como GATS, estamos un poco involucrados en lo que es el Festival Esperanza, que se lleva 2 años ya celebrándose en el Prat de Llobregat cada verano, posiblemente también hagamos una presentación del festival, la tercera edición. Entonces será algo, bueno, algo potente, espero. Madre mía, o sea, eres un maestro de tejer, ¿verdad? Ahora has enlazado, bueno, nosotros hacemos 10 años, GATS hace 10 años, y encima colaboramos y se celebra el Festival Esperanza, también en el Prat de Llobregat. Dios santo, va a ser esto... Puede ser muy bonito, sí, sí, puede ser muy bonito. ¿Y la celebración ya tenéis lugar? ¿Sería en el Prat de Llobregat? ¿Sería...? Se está negociando, todavía no es seguro, puede que no sea el Prat, no tiene por qué ser el Prat, entonces veremos próximamente, seguramente. Cuando se acabe de confirmar, empezaremos a bombardear de promoción. Está bien. Mira, antes comentabas que la página la impulsaron tres personas, me imagino que una de ellas eras tú. Correcto. ¿Y siguen estando las otras dos personas implicadas en el proyecto? Las otras dos personas, una vivía en París, se vino a vivir a Barcelona y se fue a Colombia. Así que, bueno, ahora bastante mismo está ahí... Bastante tiene haciendo maletas y deshaciéndolas. Así que de momento, bueno, estamos un poco en contacto, pero no, con la página ya hace años que no colabora, por lo menos no activa tan activamente como desde como luego al principio. Y la tercera persona, Laurent, está viviendo en Barcelona, pero desde que empezó el proyecto ha tenido ya tres hijos, que todavía el pequeño es pequeño, y entonces eso también, claro, te quita tiempo para lo que son proyectos así voluntarios, por amor al arte. Pues sigue colaborando puntualmente con cosas, pero no está claramente todos los días como podía estar antes. Bueno, esta pregunta iba, ahora te cuento, iba en relación a el peso mayoritario del proyecto ahora recae sobre tus espaldas, vamos a decirlo así. Sí. Digamos que no tienes hijos y no te entretienes haciendo y deshaciendo maletas, así que te ha tocado. No, pero, he hecho unas cuantas mudanzas, pero por lo menos han sido más cercanas. Sí, alguna la conozco. alguna mudanza la conozco, pero bueno, ¿cómo te organizas? Quiero decir, pues mira, en general todo este tipo de proyectos empiezan cargado de ilusiones, pero en cuanto surgen los primeros problemas, pues somos así las personas, así que las ilusiones o las mantienes vivas o no sé, cuéntanos cómo te lo haces. Pues mira, la verdad que sí que supone bastante trabajo llevar una web que además está en 5 idiomas, está en castellano, en catalán, en eso no lo he dicho, pero sí, inglés, sí. Italiano. Sí, entonces, sí. Conseguir contenidos en todos los idiomas no siempre es fácil, ¿no? Entonces, evidentemente hay partes que están menos actualizadas que otras. Disculpa, ¿has dicho 5 idiomas? Sí. ¿Y el chino, las letras chinas de aquí? No, es japonés. ¿Es japonés? Pero eso ya te enlaza con una versión externa que no llevamos nosotros. Es como un blog que han hecho unas chicas japonesas, que hablan también castellano, por supuesto. Y han ido traduciendo varios dossiers de grupos, artículos de la conciencia, y se han montado un radiochango.jp. Sí, lo estoy viendo ahora, impresionante, impresionante. Si podéis visitar la página de radiochango.com, no dejéis de echar un ojo a... japonés, me dices que es. Caramba, disculpa, me decías, en relación al trabajo una página web... Digamos que ha habido un momento de un cambio muy importante que me llevó como un año hacerlo, un cambio a nivel de programación de gestión de la web, a partir del cual todo quedó automatizado. Entonces ahora hay una base de datos, un back office donde gestionar, no sé, nos llega por email la información de algún concierto, pues en 30 segundos ese concierto ya está anunciado en Radio Chango. Eso es lo que permite que hoy con media horita, una horita, como mucho al día, pues consigamos mantener la web actualizada, que de vez en cuando algún grupo nuevo, la agenda de conciertos, cada vez que sale algún disco nuevo, poner la carátula, la lista de temas, dónde lo puedes conseguir, artículos de la conciencia social, hay bastante colaboradores que tienen sus propias, digamos, códigos de acceso, y ellos mismos suben el contenido, con lo cual, grupos también que tienen sus claves para meter sus propios conciertos en la agenda, con lo cual... ya no es una tarea tan ardua mantenerlo actualizado. Has conseguido ahí que la tecnología... Sí, nos echaron cable. Que, claro. Vamos, siendo mi trabajo el de programador, si no lo hacía yo, era como... Así que, bueno, de ese lado, bien. Lo malo, claro, es que si quieres hacer proyectos como la radio, como la televisión, ya no se trata de tenerlo automatizado. Ahí se trata de trabajo, de conseguir cada X tiempo material nuevo. Entonces ya es... una faena bastante más importante que requiere tener tiempo y más personas, sobre todo, ahí que también tengan tiempo, ilusión, en fin. Ya sabes de qué te hablo, ¿no? Hemos pasado... Estaba pensando que, aun siendo programador... a mí me hablas de programación y se me ve un mundo, pero entre programación y personas, casi mejor trabajar con programación, más factible, ¿verdad? Bueno, lo bonito es tener las dos cosas, porque así van de la mano y te permiten... Hay cosas que sin programación, por más personas que hayas, te va a costar mucho, uh-huh. y por supuesto hay cosas que con programación, si no hay personas, no sirve de nada. Entonces, bueno, cuando pueden ir de la mano, pues fenomenal. El tema de la radio dio paso a... Después de 2 años dio paso al programa de televisión, que de hecho creo que se puede seguir visitando las secciones en la página web. Sí, sí, entrando en Radio Chango, a mano izquierda arriba hay un enlace TV y ahí podréis encontrar todos los programas que hemos realizado el año pasado. Yo recomiendo todas las secciones menos la de las miserias del mundo, que nunca acabó de cuajar, hay que ser sinceros. En cualquier caso, no es broma, ¿eh? Hay miserias que están forza B. Pero ahora me dices que estáis como en un momento de impasse. Sí, algo más relajado, igual más centrado en la celebración del 10º aniversario. No, pero... te creas. No, más bien. más bien, bueno, son épocas. Radio Chango ya había tenido momentos anteriormente de un poco de parón, de no vamos a hacer demasiadas cosas extras, por así decirlo. Y ahora simplemente es uno de ellos. Ahora estamos un poco en un momento en que yo tengo que concentrarme en otras cosas, entonces sigo metiendo esa media horita, ahorita todos los días para que controlar los foros, que todo vaya, en fin, que todo rule. Y hay ideas, hay bastantes ideas de cara al futuro, de podríamos hacer esto y aquello y tal, y realmente Radio Chango creo que ya como web tiene 10 años, ha habido cambios, pero hoy en día con la evolución tecnológica de las redes, de lo que es Internet en general, claro, pasa el tiempo y se te queda todo obsoleto. Cada una web necesitaría cada 2 o 3 añitos una remodelación para una web que quiera un poco atraer a los visitantes a que vuelvan cada día a verla, ¿no? A que siempre van a encontrar novedades, siempre tienes un poco... Con esto del Facebook ya, como no lo integres, la gente se ha migrado ahí con los foros de Radio Chango lo hemos notado. Antes había una comunidad muy potente, ahora es una comunidad que viene a ver de vez en cuando qué es lo que hay, pero para mantenerse en contacto usan el Facebook, ¿no? Para el día a día. Entonces, bueno, hay bastante trabajo, estamos a la espera un poco de encontrar el tiempo, posiblemente quizá una pequeña financiación no estaría de más para poder hacer el trabajo realmente bien y... Incluso Radio Chango tiene herramientas de promoción para artistas y para organizadores, promotores culturales. Siempre y cuando estén relacionados con Radio Chango, aceptamos publicidad. Entonces, intentar, ese es el objetivo, intentar movilizarnos un poco y conseguir algunas ventas relacionadas con lo que hacemos para poder financiar una mayor participación en el proyecto, que pueda entrar más gente, que se puedan hacer más cosas, que pueda haber una radio, una televisión, en fin, poder crecer, porque por amor al arte puedes hacer un proyecto, pero al cabo de un tiempo sí cuesta. Y eso lo hemos notado en todas las pequeñas cosas que hemos hecho, pues bien durante un tiempo, pero llegan a un punto en que se muere. Y eso es porque requieren tiempo y lamentablemente vivimos en una sociedad en la que el tiempo es dinero y si tienes la suerte de tener tiempo, bien, pero si no la tienes y tienes que estar trabajando, luego hacer cosas que requieren empeño así, es difícil mantenerlas a largo plazo. Queridos y queridas Radio Libre oyentes, tenemos aquí un capo cañoniri, tenemos bastante que aprender. Oye, Binx... No lo he conseguido todavía, ¿eh? Así que... Bueno, pero la experiencia te avala, ahí estás, después de 10 años con Radio Chango. Yo tenía entendido que igual una de las novedades que se iban a incluir en la página web, igual lo estoy enfocando mal, pero era retransmitir en directo conciertos. ¿Va por aquí una de las posibilidades? Esa es una de las posibilidades que nos ha interesado, hemos realizado varias veces... E incluso me acuerdo que hace poco será el aniversario de un concierto de Color Humano en el Apolo, que la verdad no... ¿Salió bien? Salió bien y es una experiencia también bonita porque junto a la emisión pones un chat, entonces la gente puede interactuar, hacer preguntas, no sé, sí. Tiene su punto, ¿no? En Radio Chango siempre habéis cuidado la participación de los changuitos en el sentido de facilitar vías de comunicación con el programa de televisión. Me parece que también funcionaba el chat. Se intentaba, sí. La idea era esta. Y el tema de... Me hablabas de las pruebas o de lo que ya hicisteis, de este, la idea esta de retransmitir conciertos, ¿sigue estando...? Sigue estando, es un servicio que Radio Chango sigue ofreciendo, si se presenta la ocasión, pero más en época de crisis, claro, lo puedes hacer por amor al arte de vez en cuando, pero no lo puedes hacer, lo que decíamos antes... Como costumbre. Como costumbre y por amor al arte, claro. Claro, además se requieren unos equipos, etcétera, que... Un trabajo especializado, claro. Exacto, varias personas que se desplacen, en fin. Entonces, nos gustaría seguir potenciándolo, eso está claro. Entonces, quizás sea cuestión de promocionarlo mejor, el hecho de que podemos hacer este tipo de retransmisiones. Pero veremos, por supuesto, es algo que sabemos hacer y que nos gusta hacer. Sabemos que a la gente le gusta poder ver un concierto cuando no puede acudir porque a lo mejor está en Argentina. Pues, y, o en Japón. O en Japón. Como veo que también tenéis contactos allí. Entonces, claro, si se puede hacer, yo creo que es interesante, desde luego. Claro. Mira, yo sé que... Ahora no lo encuentro, pero yo me suena de que en la página web se podía leer salud y... ¡Ay, salud! Salud, di que sí. Música y revolución. Sí. Entonces, gracias, Sonia. Es un encanto esta chica, es un encanto. Me ha hecho un cigarrillo, me ve aquí un poco atabalado y me hace un cigarrillo. Binks, yo creo que nos tienes que recomendar 3-4 grupos, no de los conocidos. Ya sé que te estoy metiendo en un marrón. Lo sé, pero también es obvio. O sea, me hablabas de que han surgido muchos grupos... Sí, a ser posible no nos recomiendes grupos que se han sumado al mestizaje solo porque es una moda y porque funciona, porque la fórmula funciona, pero tres grupos que tú creas que vale la pena hacer una mención. Pues mira, te voy a mencionar el primero, ya lo conocerá todo el mundo, porque más después de que en TV3 le haya tocado hacer la Nadala de este año y están ahí... Cada 5 minutos se oye en TV3 La Pegatina, pero La Pegatina es un grupo que Radio Chango sigue desde que nacieron, desde cuando eran La Pegatina, Sound System y antes. Y la que ahora me hace ilusión como verlos, los chavales se lo han currado un montón desde siempre y ahora me hace ilusión ver cómo ya se están afirmando como grupo a nivel estatal. ¿La Pegatina es un grupo de Mollet del Vallès? No, ¿de Moncada? De Moncada y Reixac. Moncada y Reixac. La Pegatina, no sabía que habían hecho el villancico, la Nadala esta de TV3. Sí, sí, ahora en TV3, desde ayer creo, es imposible no escucharla. Muy pero bien. Enhorabuena a los chicos. Muy bien, se han llegado ahí y seguro que se lo merecen. A través de Radio Chango ya es trabajo para llegar a TV3. El camino no es recto. Año estarán también, actuarán por primera vez en el Viña Rock. Ajá. Uno de los mayores festivales del estado, así que enhorabuena a los chicos. Muy bien. Y otro grupo que me gustaría recomendaros es un grupo inglés que lleva pues fácil unos 20 años tocando, que se llama The Trojans, que bueno, los descubrí un poco por casualidad gracias a un amigo, me encantaron y la verdad que os lo recomiendo. Si os gusta el ska céltico... Tiene ahí unos puntos realmente muy, muy buenos. ¿Cómo se escribe? Disculpa. Trojans, de el artículo, ¿sí? T-R-O-J-A-N-S. Vale, es como lo había apuntado. Mientras me recomiendas el tercer grupo, es que yo una de las cosas que siempre había pensado es, hostia, música anglosajona no entra en Radio Chango. Veo que es desinformación mía total. No es que no entre, es que es más difícil encontrar bandas claro. En el Reino Unido o en Estados Unidos que hagan mestizaje, música latina. Hay un grupo en Estados Unidos que está desde hace muchísimo tiempo en Radio Chango que se llama Ozo Matli, que no he tenido la suerte de verles en directo, pero todo el mundo me ha dicho que son de lo mejorcito. La verdad que aprovecho para... Mira, el tercer grupo que puedo recomendar, Ozo Matli. De Los Ángeles, de California... Un grupo que mete muchísima caña a nivel social, hace muchísimas tareas y que me comentaban alguien que los conoció que en Estados Unidos no tienen esa casilla que se ha convertido el mestizaje ahora, esa etiqueta, ¿no? Ahí no saben cómo definirlos, en las tiendas los encuentras siempre en uno en world music, en otro en rap, en otro en reggae, en otro en tal, porque no existe el... mestizaje como aquí, ¿no? Que es... Los americanos, tú ya lo sabrás, tardarán poco en encontrar la etiqueta. Bueno, igual y porque estamos lejos, porque en Europa sí que se han interesado mucho lo que era mestizaje. De hecho, el término mestizaje se ha familiarizado tanto por temas de marca casi, de vamos a vender algo de Barcelona hacia afuera, claro, que vamos a llamar mestizaje, vale, pues. Y, claro, y dentro han metido grupos que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Pero suele pasar con las etiquetas. Mira, ahora hablabas de este grupo que tienen una carga social bastante importante. Si te parece, escuchamos The Trojans. Es un directo, no sé cómo se va a escuchar, me la estoy jugando aquí. ¿Cómo se titula? Gaelic Ska. Muy bien, has acertado la canción que... Esto parece preparado, os puedo asegurar de que aquí en La Fleca preparamos poco. En cualquier caso, escuchamos Gaelic Ska y cuando volvamos, si te parece, empezamos con un poco el apartado... Hemos música, ahora pasamos un poco al apartado de revolución. Vamos a tocar un poco las narices, a ver qué decimos. Ahora volvemos. En La Fleca, voy a recordar, Sonia siempre me lo recuerda, nos podéis seguir... A ver, porque es una lista bastante larga. Nos podéis seguir o por Facebook o Twitter. Nos podéis hacer llegar vuestros comentarios. La Fleca Radio RSK. Nos podéis escuchar en No Barris en el 107.1 de la frecuencia modulada o por internet en www.rsk.cat. Estamos con Binks de Radio Chango y esto es The Trojans Gaelic Ska. Volvemos de seguida. We're gonna have some like serious communication. Do you wanna jump to the Gaelic Ska? Ara una cunya i tornem amb Binks, que estem xerrant, micro en off. Una cuña curta, millor. Papá, papá, ¿cuándo comeremos pan de hoy? Mañana, hija, mañana. La 107.1 de la FM, La Fleca, en nuestra radio RSK. Todos los sábados de 11 a 1, con Joan Pera, de aquí del barrio, nuestro vecino. Porque en estos tiempos y en este barrio, luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día. En Radio RSK, todos los sábados de 11 a 1, aunque es posible que lo emitamos en otro momento, nos reservamos esa opción. La Fleca, con Joan Pera, en Radio RSK. En Radio RSK, la cuña se nos quedó corta. Binks, no sé si estás informado, me imagino que sí. Hoy en el Congreso de Diputados en la ciudad de Madrid se está tratando de aprobar, porque por lo visto está siendo un parto largo, no va a ser tan fácil como se presuponía. La ley Sinde, en relación a... Bueno, antes Sonia nos ha hecho un repaso de los contenidos de esta ley, que por lo visto se engloba en una ley general más grande de economía sostenible. Exacto. ¿Sí? Yo no sé si preguntarte directamente qué opinión te merece la ley Sinde y a partir de aquí que hablemos, creo que lo voy a hacer así ya. ¿Qué opinión te merece la ley Sinde? Mira, de momento me llegan cigarrillos a mí también. Muy bien, estupendo. Estudio mola un montón. Es genial. Bueno, yo creo que no voy a decir ninguna sorpresa para nadie si digo que la ley Sinde es un auténtico disparate. Bueno, alguna de sus partes, desde luego, son un auténtico disparate jurídico. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el hecho de que... los jueces ya no, o sea, que sea una comisión política finalmente o de la industria discográfica la que decida si se puede cerrar o no una web, cuando hasta ahora esto está reservado a jueces. Ajá. Como los jueces hasta ahora venían denegando esas peticiones de cierres de web porque jurídicamente no encontraban en dejar un enlace ningún indicio de crimen. Por lo tanto, se han cansado nuestros políticos, han dicho, vale, ya que ellos no nos apoyan, vamos a pasar de ellos, vamos a crear una comisión, vamos a darles derecho a esa comisión de poder cerrar webs sin autorización judicial y, en fin, yo creo que esto ya se comenta solo, o sea, si tú haces algo mal, es un juez el que tiene que decidirlo, nunca tiene que ser directamente... alguien ajeno a... Y menos todavía la misma industria discográfica, que es como una parte de la contienda entre tú y ellos, entre el que deja el enlace y la discográfica, es como que ellos se ponen a hacer de árbitro. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Lógicamente. Y luego está, bueno, más en general podríamos discutir de si estamos o no a favor de las descargas. A ver, yo soy usuario, ¿qué te voy a decir? Estoy a favor, vale, ok. Pero okay. Prefiero decirte, comentar aquí la opinión que nos han dado muchos músicos haciéndoles entrevista a lo largo de los 2 años de radio y de todo el programa de Radio Chango Televisión. 3 años en que cada semana estábamos con alguien y puntualmente hacíamos la pregunta sobre las descargas, qué les parecía, etc. Y la verdad es que prácticamente el 99,9% de los grupos, no me acuerdo todavía alguien que me haya dicho está en contra, nos viene a decir que las descargas para ellos, para los grupos, es prácticamente beneficioso, porque si no eres un triunfito de los de que están muy de moda, no vives de los discos. Eso es imposible, o sea, no... Claro, y firmar un contrato con una discográfica por tantos discos no se lleva, no es el plan... Para o se la lleva, mayoría pero de bandas. Tú no, lo único que puedes ganar si tienes un contrato de ese tipo es que, bueno, tienes a alguien que te va a hacer un disco o te va a ayudar a hacer un disco, porque también te lo puedes pagar tú y luego que la discográfica lo publique. Uh-huh. Tienes el apoyo jurídico, tienes el disco luego en iTunes, tal, o sea, sigue siendo necesaria la tarea de las discográficas. ¿Qué pasa? Que el disco hoy en día es un medio para llegar a la gente hoy en día y lo era antes y cada vez lo es más. Es una manera de difusión. Uh-huh. Pero tú piensas, ¿qué cuesta hoy un disco? ¿15 euros, 20 euros en la FNAC? Pues si le llega 1,5 euros al artista ya es muchísimo. O sea, le llega 1 euro por ahí, incluso menos. No vive el artista de vender discos. Nunca ha vivido de vivir discos, a no ser que seas... Alejandro Sanz, y venda por ejemplo. Millones, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde vive realmente el artista? Es de los directos. ¿Qué pasa? Que para los directos necesitas que la gente te conozca para gastar dinero para ver la entrada. Entonces, si tu música es más accesible porque está en internet y la gente se la puede bajar gratuitamente, uh-huh, es más fácil también que te vengan a ver en directo. Y si en directo tú puedes vender el disco a un precio razonable porque no hay detrás intermediarios, te has hecho el disco y ahí te es venta directa. Tú, es venta directa. Uh-huh. Será mucho más barato. Al que te acaba de ver le va a hacer más ilusión comprarte el disco a ti más barato y que sabe que el dinero es para el grupo y no para intermediarios. Que no ir a la FNAC. Exactamente. Entiendo. Con lo cual, bueno, quedamos en que las descargas son beneficiosas para los grupos. Pero no solamente las descargas ya del Emule. Es que muchos grupos cada vez más están poniendo el disco en descarga en sus propias páginas web. Sí, eso... Yo quería que me comentaras, lo hacen precisamente por esto que me estás comentando, claro, es darse a conocer a través de lo que hacen. Bajar, la gente se lo va a bajar igualmente, cuando el disco ya empieza a tener cierta, que sea varias personas que ya empiezan a seguirte, aunque sea un poquito, ya alguien lo va a terminar colgando y se va a empezar a circular. Para que te lo pongan igualmente, ponlo tú, quedas bien, realmente estás siendo coherente también muchas veces con... Con lo que tú mismo haces con música de otros grupos, quizás, claro. Y la gente te lo va a agradecer realmente. Y luego es más fácil vender incluso discos. O sea, volviendo a la pegatina, hace poco tiempo sacaron su segundo disco vía mandarina, lo pusieron en descarga en la web. En la web tuvieron decenas de miles de descarga. Eso no impidió que se vendiera por miles de ejemplares en las tiendas como disco físico. Lo mismo pasa con otras bandas como el Puchero del Hortelano, que también empiezan a ser muy conocidos en el Estado español y también suelen poner los discos en descarga gratuita y también me consta que venden discos en las tiendas y que se van agotando y que siguen haciendo. Entonces, bueno, yo creo que esto tiene que dar de pensar, ¿no? De qué vamos a querer... mantener a los Alejandro Sanz, a los Ramoncín, etc., tal, o nos interesa más que se conozcan más grupos. Y entonces... Claro, eso era lo que iba a apuntar, que en realidad entonces la ley Sinde, por llamarla así, en fin, la ley Sinde lo que conseguirá es que los grupos que utilizan las descargas para darse a conocer y que la gente acuda a sus conciertos y les gusta lo que escuchan, se les acabe esa vía de autopromoción. ¿Se les acabe del todo? Ojalá que no, porque a ver, si un grupo quiere poner su música en descarga, también hay problemas con eso, ojo, porque si el grupo está en las GAE y a la vez quiere poner su música en descarga, tiene que hacer unos cuantos saltos, unas cosas raras ahí, tacha. Legalmente no tendría derecho, o sea, tendría que trabajarlo un poco, eso lo sé también por un grupo que le ha pasado, que estaba en las GAE. Estaba en las GAE. Y no tenían derecho, o sea, tenían que poner, no sé, como frases como que ellos asumían la responsabilidad si la gente se lo bajaba, porque si hubieran puesto el disco así nomás, o sea, las GAE hubiera tenido el derecho de intervenir contra quienes se lo bajaban. Ajá. O sea, hay una legislación, hay un poco todo a favor de la industria, de las discográficas, y realmente muy poco a favor de los músicos. Ajá. Por lo menos, sobre todo, de los músicos, de los muchos, de los que hacen música, no de los cuatro que triunfan. Bueno, y sabiendo, yo creo que no, es interesante lo que nos dices, así que doy por hecho de que no serás tú solo el que lo sabe. ¿A qué puede obedecer que se haga una ley que apunte en esta dirección? La industria discográfica, las GAE... Los primeros no, los segundos. Recientemente hemos descubierto que no son los primeros, ¿no? WikiLeaks ha revelado que detrás están las multinacionales. Estados Unidos y detrás las multinacionales de Estados Unidos, que por supuesto operan también en España, ¿no? El lobby de la propiedad intelectual y el copyright. Las GAE, en primer lugar, que se está sacando un dineral que es increíble, encima con el canon, que incluso ha sido declarado inconstitucional. Por el Tribunal Europeo, ¿no? Ajá. Cierto, hace nada, hace... Hace cosa de poco, pero de momento ellos ya han cobrado y siguen cobrándolo. Siguen cobrándolo. Entonces, estamos así. O sea, nos gobierna gente que defiende los intereses de esta gente en vez de los ciudadanos. Y de los músicos, en este caso, que son los que hacen la música propiamente, no los que comercializan con ella. Binks, ¿cómo afectaría la ley Sinde a tu página web, a la página web en particular de Radio Chango? ¿Estás alerta por algún motivo? No, porque nosotros no tenemos descargas ni el tema de la radio no es descarga, sino... No es descarga, solamente no es descarga. Streaming. Ajá. En todo caso, podía venir las GAE y decir, si aquí encuentro algún tema que está en las GAE, me tenéis que pagar. Pero ya nos pelearíamos porque de la radio no hay publicidad, no hay nada, es lo que decíamos, amor al arte, con lo cual que nos vengan a pedir, tenemos autorizaciones de todos los artistas, con lo cual, bueno, sería un poco una pelea. Bueno, te voy a comentar esto en plan pequeño paréntesis, no ahora, no en este resurgir de Radio Resaca, pero a principios del 2000, antes de los problemas que hubo, llegó, ya está, Sonia, cuando quieras puedes intervenir. Termina con la pregunta. No, era un paréntesis. La SGAE ha estado aquí. La SGAE ha estado un aquí. Un señor con un traje corbata, su maletín. El inspector de las, el detective de la SGAE de Manuel Bartual existe y ha estado entre estas cuatro paredes. Por supuesto, se fue con los bolsillos vacíos. Volvemos a lo mismo. Amor al arte aquí no se comercializa, así que ¿qué sentido tendría? Sobre todo si das a conocer grupos que de otra manera pues... Que además les ayudas a vender discos, que luego cobra la SGAE, entonces como de encima que promociono, me vienes a pedir dinero que no gano un duro. Es fuerte, ¿eh? Es curioso. Yo te quería comentar una frase debajo de la palabra revolución en la página de radiochango.com al entrar. Radio Chango quiere transmitir fiesta y esperanza a través de la música y ser a la vez un elemento motor de la rebelión, pero no de la violencia y de la lucha por un mundo más justo. Esta pregunta es un poco... toca narices. El paréntesis, pero no de la violencia, es por los comentarios de Asunta Scarp que decía que había que cerrar páginas como Caos en la Red por incitar a la violencia. No, pensaba que me las tocarías más, ¿eh? Porque ¿sí? En realidad hubo debate al principio sobre esa frase, si hacía falta o no hacía falta. Vaya. A ver, todos estamos en contra de la violencia, al menos la innecesaria, desde luego. O sea, está claro. Digo, quemar contenedores por quemarlos, no. Pero, ahora bien, a veces yo creo que hay que reaccionar también. Ajá. Bueno, si quieres podemos entrar en un debate, porque además en... Ya has visto que mi pregunta era mucho más naif. Era en relación... Te contesto. No, la frase está ahí desde antes. Desde cuando abrió Radio Chango. Ajá. Pero sí, los comentarios esos del Asunta Scar fueron cachondos. Yo, claro, yo leyendo luego digo... Es una manera de decir, a ver, que queremos cambiar el mundo, pero que nadie nos acuse de... ni por lo más mínimo de ser violentos o incitar a la violencia. No vamos a entrar ahora en los debates que seguramente surgieron al incluir o no la frase. De todas maneras, Sonia, ¿estabas pidiendo paso? Quería, enllaçant amb el que havia dit abans en Vinks, que a la prehistòria havien... Ara perquè internet ha monopolitzat el tema aquest de les descàrregues, però abans jo recordo que coneixia bandes de tot tipus de pals de música a través de, primer, amb còpies de caset, fèiem còpies de caset, rolaven els casets entre les pandilles i després copiar CDs. Vull dir que el fet aquest de que també enllaça una mica amb la realitat actual, no? Que abans eren els casets i els CDs i ara les descàrregues. Però en el fons sempre és el tema aquest, no? El fons de la línia base és que la majoria dels grups agraeixen, creuen que és beneficiós, que la promoció boca a orella, caset en mà, CD en mà o un vídeo del YouTube. I que la gent assisteixi als seus concerts. I em referia que no és un fenomen nou el de promocionar. De hecho, creo que con toda la polémica esta que cuando se empezó a hablar de la ley Sinde, creo que, no hablo de memoria, puede que me equivoque, pero creo que en el jueves salieron fotos de precisamente la época de cassettes que decía el grabar cassettes va a matar la música o va a acabar con la música. Que es algo que creo que a todos nos suena viendo un DVD o en fin, viendo anuncios sobre contra la piratería. Binks, a ver, hemos hablado de la ley Sinde, sabemos que depende de CIU, es lo que comentábamos antes de la entrevista. Sonia y yo decíamos que si las esperanzas están en CIU, es que no hay mucha esperanza, por no decir ninguna. La ley va a salir adelante. Mira, que salga o no salga no dependerá tanto de lo que piense CIU de la ley, sino de lo de que negocie CIU a cambio con el PSOE. Entonces, es un mercado. No tiene nada que ver con ideales ni de me parece bien o me parece mal esta ley. Lo más probable es que el CIU le parezca hasta bien la ley. Y si no, cambiaría una cosa. En el fondo están todos de acuerdo en defender los intereses de los que están ahí arriba con dinero. Entonces, veremos lo que pasa. Una vez se haya aprobado la ley, veremos qué es lo que pasa. ¿Piensas, continuarán los ataques de los hackers a la página web del Congreso o a la del Ministerio de Cultura? Si la ley pasa, habrá que reaccionar. Ver de qué manera, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿vale? ¿Qué dice exactamente esta ley? A lo mejor yo si pongo la web de enlace en vez de aquí, la pongo en un servidor en otro país, pues ajá. A ver si se puede trampear de alguna ajá. manera, pero Internet es arrollador, tiene una fuerza brutal. Hay millones de personas que lo tienen claro y que se seguirá compartiendo cultura, o sea, hasta que nos cierren el chiringuito, pero es tan potente que no lo van a cerrar tan fácil. Entonces, yo creo que es un... No me preocupa tanto... Me preocupa, por un lado, me preocupa más, por ejemplo, leyes en Francia que van contra el usuario de una manera muy fuerte. O sea, te descargas algo y te cortan Internet. Y, no sé, yo trabajo con Internet, como me lo corten, no sé de qué vivo. En Francia están en este plan. En este sí. plan. Y es posible, entonces, que en España se acaben adoptando medidas pro-Sarkozy en ese sentido, ¿no? Un poco... Si se aprueba la ley, empezar ya a pensar en... De momento no parece que hayan querido ir tan duro, también porque cuentan con una posición radical de la gente. Todo el mundo está en contra de esta ley. Y, bueno, habrá que ver un poco, digo, como también a nivel europeo cuenta mucho, porque sabemos que en Europa es donde las leyes que se hacen allí son vinculantes para aquí también. Entonces, a ver si a lo mejor aquí son suaves, pero dentro de un tiempo... Pues se está hablando desde hace mucho también en Europa, pero no parece que cuente con todos los apoyos todavía esta ley. Así que habrá que estar al loro y habrá un poquito que movilizarse bien en la red y si no cierran un canal, pues abrir el siguiente, como se ha hecho hasta ahora. Sonia me ha abierto una página, público.es. Tenemos una foto de Alejandro Sanz haciendo el guay. Pone abajo que es una foto promocional, pero ya, si no la habéis visto, me podéis creer, es haciéndose el guay. Y el titular es: ¿qué cobardes los políticos españoles? Representantes de la industria cultural reaccionan al posible rechazo a la aprobación de la ley Sinde. Alejandro Sanz tacha a los políticos de cobardes, mientras De la Iglesia asegura que beneficia a las telefónicas. Beneficia a las telefónicas por el pago de Internet. ADSL, algo así, ¿será? ¿Se entiende? A ver, si cortaran las descargas a lo bruto, es cuando podría interesar a las telefónicas. Porque las telefónicas... Solo por venderte. Pero las telefónicas... Si tú seguirás teniendo Internet igualmente, aunque te quiten las descargas porque las buscarás en otro lado o tal. Entonces, ajá. A las telefónicas no les va a hacer ningún daño. O sea, se tendría que acabar el emule. Y de momento estamos lejos de eso. O sea, sí, estamos lejos de que se acabe el emule. De momento sí. De momento sí, vamos. Porque han tumbado Napster, ha llegado el emule. Tumberán el emule, llegará otro protocolo, no sé. En fin, que lo que hablábamos de que Internet tiene mucha fuerza en ese sentido. No se pueden poner puertas a la telefónica al campo. Que no tengan ningún miedo, que no les va a pasar nada. Y de cobarde a los políticos es que me cabrea, ¿eh? El Alejandro ha dicho eso. Sí, acabaremos con no es lo mismo, con no es lo mismo. No, es broma, no vamos a pinchar a Alejandro Sanz. No, está muy bien. Claro, yo entiendo que a él sí que le pueden afectar las descargas si, claro, si hace un concierto dos al año, que seguro que están mal pagados sus conciertos, seguro que recibe poco dinero y vive de vender discos. Pero estamos hablando de alguien que en vez de ganar 10 millones a lo mejor ganará 2. Oye, estamos hablando de millones. O sea, sí, sí, sí. A ver, la cultura es otra cosa y la cultura tiene que estar... Estoy de acuerdo en que hay que encontrar otras fórmulas. No se trata de regalarlo todo, de descargar todo, ojo. Pero se trata de... Vale, hay un problema, los discos cuestan muy caros para la gente, para lo que es, cuando puedes tenerlo todos gratis en Internet. Vamos a encontrar la vía de... El iTunes, por ejemplo, ha hecho una... Se ha metido en esa revolución y de momento pues te vende el tema... a 1 euro o el disco a 10 te lo baja. En fin, que hay soluciones que pueden pasar por ahí. Entonces, bueno, potenciémoslas, trabajemos en eso, encontremos manera más solidaria, encontremos la manera sobre todo de que llegue el dinero a los artistas en vez de a los intermediarios, ¿no? Aquello de que un euro es de 20... Ahora voy a hacer de abogado del diablo. Haciendo eso mandas a mucha gente al paro, ¿eh? Bueno, no sé si a mucha gente, no sé cuánta gente, pero me imagino que debe de haber bastante gente viviendo de intermediario. Pero es como, no sé, me dice que vamos a seguir construyendo autos que contaminan solo por no mandar a la gente al paro. Vamos a encontrar la manera de que esa gente se le pueda dar una formación y trabaje en otra cosa parecida, pero positiva, ¿no? Ajá. La gente que está en la industria discográfica seguro que sabe hacer otras cosas que además de hacer el CD, ¿no? O sea, puede trabajar en la música en su ámbito normal, de cotidiano, pero haciendo otro mercado, no sé, se puede buscar, ¿no? No vamos a mandar a nadie al paro, hay para todo. Bueno, queridos y queridas radioyentes, ya veis, Bing se las sabe todas y además me gusta, supongo que a todos nos pasará lo mismo, su forma de pensar, tratar de darle la vuelta al asunto y buscar la solución positiva. Bings, hablando de soluciones positivas, sabiendo de tus orígenes, ahora dejando la ley Sinde, como estamos un poco en vilo, vamos a dejar que el parto ocurra, por lo visto va a ser por cesárea, pero yo no podía tenerte aquí en tu primera entrevista, espero que se repita alguna más, o las que surjan, hasta el 10º aniversario, que vengas aquí a contarnos ya con pelos y señales. Te tengo que preguntar por tu amigo Silvio, que no es el parásito, el buen parásito, sino Silvio Berlusconi. No sé, entramos ya en la recta final de la entrevista, esta pregunta era la única que tenía preparada. Necesito saber de qué está pasando, qué está pasando. ¿Has superado una moción de censura hace una semana y media? Comprándose los diputados para que votaran a favor, sí. Sí, es duro el tema, es muy duro porque... Yo, claro, sé que tú sigues la actualidad italiana por internet. Cuéntanos, alúmbranos. Sí, no, yo voy a hablar más que de Berlusconi, de algo de actualidad muy actual ahora mismo en Italia, porque creo que si hablo mal de Berlusconi no voy a sorprender a ninguno de los oyentes. De la gente que nos pueda escuchar, ¿no? Entonces, se ha dado el caso que... el gobierno de Berlusconi, que lleva 2 años y pico, está cortando, bueno, no tienen dinero para pagar todo lo que hay, Italia tiene una deuda pública acojonante, están cortando por lo sano, por ejemplo, la instrucción, están cortando fondos a saco. Algo le dan a la privada, porque a la privada siempre les interesa, ¿no?, a todas las derechas, pero están cortando la instrucción. Y entonces los estudiantes están bajando a la calle, llevan 2 años organizándose, bajando a la calle, protestando cada vez más, ocupando universidades, ocupando liceos, se están movilizando mucho y hace muy poco, justo el día de la compraventa de diputados ahí de la moción de censura a Berlusconi, hubo el mismo día manifestaciones de los estudiantes en Roma que acabaron, bueno, con guerrilla urbana en Roma, con coches quemados, con batalla, gente que llevaba cascos, bate de béisbol, en fin, ha habido realmente... Y mañana hay más manifestaciones de los estudiantes, con lo cual se ha creado un clima bastante tenso en Italia ahora mismo. Pero lo que quería comentar es que se ha abierto un debate, yo creo, interesante, que antes hemos tocado un poquito, ¿no? Ha habido transmisiones televisivas en Italia donde han invitado a estudiantes a hablar de esas manifestaciones tan violentas, del porqué, y la sorpresa para muchos es que los estudiantes, ninguno condenó frontalmente esos episodios de violencia, ¿no? Mientras tanto políticos como gente como los moderadores intentaban decir, no, pero no puede ser que... La respuesta de los estudiantes, para sorpresa de muchos, fue: llevamos tanto tiempo manifestándonos pacíficamente, no nos hacéis ni puto caso, seguís con los recortes, encima nos tomáis el pelo con la corrupción y todo, que la gente ya no puede más. La gente ya no puede más y han pasado por vías ya inciviles. Que es una lástima, por un lado, dice, es que así le hacen el juego al gobierno, porque ya enseguida te criminaliza, te dice, mira qué violentos, se cargan el movimiento entero. Y el gobierno se carga de razones para dejar de escuchar, aunque antes tampoco lo hacía. Pero claro. Por otro lado, yo creo que es interesante quedarse con ese dato de es que llevamos tanta rabia dentro lo estamos intentando hacer bien, como decís, sin quemar coches. Llevamos 2 años manifestándonos cada semana, ocupando y tal, pero no ha cambiado nada, todo va peor. ¿Qué nos queda por hacer ahora para que nos hagáis caso? O sea, pero realmente la situación es seria. O sea, hay colegios, es verdad, donde los padres tienen que pagar el papel higiénico o la tinta de la impresora. Hasta ese punto han llegado los recortes. Binks, tú que conoces Italia y llevas viviendo en España unos cuantos años, ¿el sistema parlamentario democrático es similar en los dos lugares? Sí, es similar. Es similar. También con sus diputados, sus senadores, es del todo similar. La gente vota cada cierto tiempo. La gente vota más que aquí, incluso. Ahí las políticas normalmente se llega casi al 90, entre el 80 y el 90%. Caramba, caramba. Sin embargo, es una tomadura de pelo todavía más grande de la de aquí. Porque aquí ya se podía hablar mucho de cómo te toman el pelo. Un sistema bipolar. Ajá. Supone que hay dos partidos grandes que están de acuerdo en las cosas básicas y se pelean en las tonterías. Ajá, sí, lo has definido muy bien. Veo que también conoces. Allá es eso, pero es que ni siquiera se pelean bien. O sea, no es creíble. Ya sabes, la gente sabe cada vez más que realmente están de acuerdo en muchas cosas graves. O sea, sería muy fácil para la oposición sacar a Berlusconi, porque con el conflicto de intereses que tiene, que es tan grande, las leyes ya existen como para... Tú no puedes hacer esto hasta que te vendas todo lo que tienes, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? Porque ha pactado con la oposición de vosotros no me sacáis, yo te doy esto, va, nos repartimos un poquito tú, un poquito yo, tú gobiernas aquí, yo gobierno allá, y entonces entre los dos se van peleando, pero en realidad no se tocan en las bases, en lo que son las bases, ¿no? Y ya no queda oposición seria, o sea, son muy poquitos en el Parlamento que protesten. Dicen, oye, que tenemos a un corruptor de jueces condenado por corrupción. Y que en cuanto salga del Parlamento, bueno, se le acaba la... todavía no ha sido condenado, claro. Porque siempre se han cambiado las leyes a tiempo, o ha habido amnistías, ha habido cosas, o prescripción, que quiere decir que eres culpable, pero ya es tarde para que seas condenado, pero sabemos que eres culpable, ¿no? De esas tiene unas cuantas, y ahí lo tenemos, ¿no? Porque no hay oposición en el Parlamento. Italia lleva así, bueno, con Berlusconi no tanto, pero de gobiernos y de inestabilidad política, Italia sabe un rato largo. Desde que los americanos nos liberaron del fascismo, pues han dictado en cómo se hacía la política en Italia y le han obedecido. Y cuando hubo un recambio de gobierno, en realidad, que salió toda la corrupción en el 92, se fueron a pique un montón de partidos... Llegó el Berlusconi enseguida, o sea, no cambió nada. ¿Qué futuro le ves? Fue bastante negro. ¿Negro? En el momento. La gente se está movilizando cada vez más. Ojalá no sea por la vía de la violencia, pero ojalá empiecen a escuchar también los de arriba, y porque la gente no... Hay mucha gente que no puede más. Yo podría más, de hecho podré más ahora a continuación, pero faltan ya 6 minutos para acabar. No podemos acabar sin que abra el micro y te diga que digas lo que quieras, Vincenzo. Pues nada, por esta fecha se suele desear... No me esperaba yo. ...felices fiestas, así que... Vamos a desearle unas muy felices fiestas a todos los oyentes de Radio RSK. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? ¿Se pronuncia RSK o resaca? Bueno, no es tan tonta. De hecho, me va a servir para explicarla. Al principio, que Radio Resaca surgió en el 85, en 1985, se llamaba Radio Resaca, con todas las letras. De hecho, con... ¿Recorte presupuestario? No, lo que ocurrió es que hubo un cambio generacional al poco tiempo y dijeron, pero Dios mío, vale que no cambiemos... Como suena, pero esto es muy punky. Así que de ahí vienen las 3 letras, RSK. Pero yo te tengo que decir que hay veces que pronuncio resaca directamente. Depende del nivel de resaca que yo mismo tenga. Hay veces que digo, hay que hacer un homenaje a los padres fundadores de Radio Resaca. Binks, muchas gracias por venir. Es fantástico. De hecho, es una mala costumbre invitar amigos a hacer entrevistas porque uno no se las prepara y yo estoy seguro, ahora tengo la impresión de que la próxima vez que vengas me la tengo que preparar porque... Porque creo que no te he exprimido lo bastante, que tienes cosas que decir y yo no he sabido ahí, pero eso es mea culpa. Tendremos tiempo. Tendremos otra ocasión, seguro que sí. ¿Me recomiendas alguna canción así para poner punto y final? Antes me hablabas de... A ver si lo tengo por aquí. Me hablabas de La Pegatina. La Pegatina yo la conozco. Me llama más la atención el otro grupo, aparte de The Trojans, que hemos escuchado antes. Osomatli. Sí. Sí. Voy a ver si puedo encontrar alguna canción de Osomatli en el YouTube. No vamos a descargar ninguna canción, pero vamos a ver si encontramos algo. Fred quiere hablar contigo. Esa es Marta. Saluda, Marta. Al final voy a saludar. Saluda a quien quieras. Hola, radio oyentes libres. Fred, saluda. No sé si la has escuchado. Bueno. Feliz Navidad. Lo hemos intentado. Te paso a... ¿Conoces la canción Can't Stop? Can't Stop, de Osomatli. No me suena. Pues te va a sonar ahora. Suena. Te va a sonar ahora. Así me gusta. Te va a sonar ahora de seguida. Señoras, señores, llegamos al punto y final. No nos podemos ir sin antes recordaros que mañana volvimos a abrir la fleca y nos visitará Marserra junto con otras personas del movimiento, bueno, del libro que han realizado que se llama Construir municipios desde los movimientos sociales. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, volvemos a abrir la fleca. Nos prepararemos la entrevista. Sonia, no queda otra. Hay que preparársela. Aunque tengo que decir que también los que vienen son amigos, así que ya veremos lo que hacemos. Muchas gracias por escucharnos y hasta mañana. Hasta mañana, queridos y queridas radioyentes. Keep it moving. Move.